para mí. Con el canto hay mucha gracia. Báilala, gózala, báilala que está re buena. Báilala, gózala, báilala que está re buena. Mira, compadre, qué sabroso baila. Tu vaivén, que así lo baila mi nena.